Rubié en línea, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué dice usted? ¿Cuándo empezó con esto de las encuestas? Que es minimizar de alguna manera toda la tarea que ustedes realizan de análisis y demás. Pero sí, lo que más trasciende siempre es el asunto de las encuestas. Sí, trasciende eso, pero es verdad que no es lo único y que termina siendo un término muy repetido y de alguna manera banalizado. Pero yo comencé hace 20 años. Uh-huh. ¿Y por qué? Porque siempre me interesó la política. Yo ya trabajaba en la época de la dictadura, obviamente no se podía hacer investigación política, entonces hacíamos investigación de mercado. Y yo y varios colegas también hacían lo mismo. Y una vez que se recuperó la democracia, ahí pudimos empezar entonces a desarrollar nuestra investigación política. Ricardo Rubié, ¿qué le podemos preguntar que no sea un abuso profesional justamente sobre el material que usted tiene? Porque esta es, digamos, su trabajo. Sí. Pero al mismo tiempo hay vastísimas curiosidades. ¿Hay algo que nos pueda adelantar de todo lo que se está discutiendo en cuanto a investigaciones que usted ha hecho? Yo diría que en base a todo lo que se está discutiendo, lo que sí podría aportarle es que la mayoría de la población permanece bastante afuera de este debate. Esto no es una buena noticia, es una mala noticia, pero tampoco es una noticia por nueva. ¿Cómo que está fuera del debate? ¿Cómo claro, entender esto? Claro, o sea, la mayoría de la población no participa del debate del espacio público que tiene hoy en día. Y esto, le decía, no es nuevo, sino que ya viene de hace unos cuantos años. ¿Un desentendimiento de la política? Hay un desentendimiento de la política que ya está estudiado, está bastante estudiado, no solo en América Latina, sino en Europa y en Estados Unidos, donde la mayoría de la población se aleja de la política, se aleja de lo que es la política profesional. Y esto es un fenómeno que viene ocurriendo, ya con características culturales muy nítidas y que viene pasando. ¿Y cuánto colabora en ese desentendimiento, en esa indiferencia, lo que está ocurriendo últimamente en la Argentina, los candidatos a votar para que no suman, los acuerdos de gente que ayer nomás se peleaba, o los que se pelean y ayer nomás estaban juntos? ¿Cómo opera todo esto? Opera en línea con una caracterización previa que tiene la población, que puede ser acertada o equivocada, pero que la tiene, y nuestra obligación como investigadores es señalarlo, y es que viven todo eso como parte de la política profesional, que no les incumbe, que está lejos de sus preocupaciones diarias, cotidianas, y que por lo tanto es un tema de los políticos, es un tema como de otro mundo, de otro espacio, y que no les pertenece. Tiene que ver con lo que decía antes, ¿no? Un alejamiento. ¿Cuántos votarían? Distanciamiento, sí. Ricardo Rubié, ¿cuánta gente votaría? ¿Qué porcentaje del electorado si no estuviese obligada a votar? La gente. No, si no estuviese obligada a votar, ese es un cálculo que no está hecho, digamos, o si está hecho es demasiado grosero, demasiado grueso, porque eso habría que ver la situación real. Ya nosotros tenemos en la democracia argentina, de su recuperación en 1983 a la fecha, hemos tenido y tenemos un descenso paulatino en el presentismo a la hora de votar, sobre todo en las elecciones legislativas, donde la población no siente, o sectores de la población no siente la necesidad de que haya que elegir concejales o diputados o senadores. En la elección presidencial el presentismo es mayor porque se suscita mayor interés dada la jerarquía de lo que se está eligiendo, pero en realidad lo más desjerarquizado hoy es el tema de las instituciones legislativas, y vuelvo a decirle, no es un problema solo argentino, hay mucha opacidad, o sea, el ciudadano común considera que es demasiado denso, demasiado aburrido, lo que es todo el largo proceso de tratamiento de las leyes y los temas técnicos que hacen a la constitución de las leyes. Y esto se evidencia en una sociedad hoy mucho más dispuesta, mucho más entretenida por los medios masivos de comunicación, la sociedad del espectáculo y demás, indudablemente, comparado con eso, la actividad política, sobre todo en la elaboración legislativa, resulta muy aburrida. Ricardo, yendo a los números, Daniel López, ¿qué tal? ¿Qué tal? Se publicó durante el fin de semana que Margarita Stolbizer y Ricardo Alfonsín, una semana después de la muerte de Raúl Alfonsín, habían subido 10 puntos en la provincia de Buenos Aires, sí. Más allá de que Kirchner estaría con muy poca diferencia sobre sí. la posible dupla de Narváez-Sola. ¿Cuáles son los números que tiene usted? No, yo lamento decirle, Daniel, que nosotros estamos trabajando, no tengo números al día de hoy, Y estamos recién terminando la onda que involucra el deceso del doctor Alfonsín. Ajá. Por lo tanto, no tengo datos. Hasta el momento, para no eludir su pregunta, porque tengo alguna tendencia, yo no tengo esa tendencia que marcaba un matutino el otro día. Yo tengo una tendencia en la cual la modificación de Margarita Stolbizer y Ricardo Alfonsín no es tan significativa a partir del fallecimiento del doctor Alfonsín, y lo tengo tercero bastante lejos. ¿Cuánto puede impactar, Rubier Paulino Rodríguez, la saludo, cómo le va? Buen día. ¿Cuánto puede impactar la candidatura testimonial de Scioli si finalmente se confirma en ese voto por fuera de la estructura de peronismo que Scioli suele conservar, cuanto menos en imagen pública, no siempre traspolable a votos, es cierto, sí. En la clase media urbana o rural, y que claramente abandonó el kirchnerismo? Paulino, eso nosotros lo estamos también estudiando en este momento. Lo que sí le puedo decir, mi opinión, después veremos si empíricamente esto se ve ratificado o no. Mi opinión previa es de que debería redundar la presencia de Scioli en la lista en mayor cantidad de votos. Debería reforzar la lista. Pero esto es una hipótesis. Es lo que yo supongo, pero después se lo podré decir con más seguridad si eso se ratifica o se niega, ¿no? Ahora, Ricardo Rubié, agradeciéndole muchísimo su participación, vamos a la reflexión del mediodía. Va la música, anuncio el título y usted arranca, ¿de acuerdo? ¿Cómo no? La reflexión de hoy a cargo de Ricardo Rubié tiene como título Los partidos políticos. La consolidación del sistema democrático nacional no fue acompañado por el fortalecimiento de uno de los instrumentos fundamentales del sistema, los partidos políticos. El debilitamiento de los mismos corresponde a la crisis de representación existente en todo Occidente. Pero hoy se observa dramáticamente un mayor distanciamiento que se produce en las últimas décadas entre la ciudadanía y las organizaciones políticas. Esto es más notable en los países como el nuestro, en que el resquebrajamiento de esta intermediación genera un enorme vacío entre la autoridad pública y la sociedad. Esta ausencia da lugar a la aparición de un fuerte personalismo y el predominio del decisionismo como estilo político. La naturaleza de los partidos no se agota en la representación sectorial, sino en la posibilidad de ser forja de ideas, surgidas de una matriz doctrinaria que los caracteriza. Las crisis políticas que periódicamente sufrimos podrían evitarse si hubiera una fuerte y sólida estructuración de los consensos. Entonces, ¿no hay partidos políticos en la Argentina? Sí los hay. En todo el país están inscritos 716 partidos entre nacionales y locales, un 40% más de lo que había en el 2001. El promedio de cantidad de ciudadanos por partido arroja una cifra significativa. Cada 37.900 ciudadanos hay un partido. Muchos de ellos están inactivos, pero legalmente preparados para participar en las elecciones. La participación de los ciudadanos en actividades partidarias cayó en picada y en las últimas elecciones presidenciales hubo un 24% de ausentismo. Cuando se trata de elecciones solamente legislativas, el ausentismo es aún mayor, 29% en el 2005. La necesidad de fortalecer los partidos sería una manera de darle solidez y mayor racionalidad al sistema político en su conjunto. Porque el hecho de que la política y el poder se sostenga sobre un tinglado tan endeble le agrega tensión al sistema cada vez que el príncipe decae en los consensos. No sabe cuánto valoramos, Ricardo, esta reflexión. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Muy amable. Ricardo Rubié.